si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Como el capítulo anterior. El capítulo anterior, y todavía no tenemos lo que va a venir, digamos. No tenemos esa posibilidad de ver lo que va a pasar. Mire, ¿qué pasaría? ¿Qué distinta sería nuestra vida? ¿Qué distintas serían nuestras vidas? Se pusieron las fechas para que se acerquen a declarar todos los miembros del directorio de TVA y también los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Es como el momento histórico donde, a ver, ¿qué estabas haciendo cuando estaban expropiando YPF? Esa va a ser. Se va a incorporar a este paquete la expropiación de la empresa de gas, que también es propiedad de Repsol. El gobierno argentino debería y podría, si así lo deseara, reestatizar el conjunto de la producción de hidrocarburos en Argentina. Pero esto implicaría no solo pasar a control estatal completo, 100%, la empresa YPF, sino pasar a control estatal completo el conjunto de la producción de hidrocarburos. Fue también importante la declaración de Estela de la Cuadra, donde relató los secuestros de dos hermanos, su esposo y otros tres familiares. Habló también de la desaparición de su sobrina, que nació en cautiverio y que todavía no fue localizada. Se dará inicio al juicio contra los represores Alfredo Feito y Pedro Godoy por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético Banco de Olimpo. Este proceso se tratarán los delitos cometidos contra 181 víctimas. No se incorporó ninguna nueva figura, ninguna nueva tipificación. Lo que se plantea en este caso es agravar las penas en aquellos casos en los que los asesinatos se produzcan, como aquellos que se describen como crímenes machistas, en los que las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. El Código Penal no te va a traer soluciones a los femicidios en el sentido de que la figura se va a aplicar cuando la mujer ya murió. A mí no me interesa que se mueran. A todo lo que es el movimiento de mujeres le interesa prevenir. Los jueces lo que hacen es una interpretación política, digamos, de la ley. Hay que pensar para el tema del femicidio, al margen de las leyes que se puedan dar, medidas de fondo. Que vamos a hablar de los 10 años de La Pulseada. Nació en la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, la primera, la que se hizo desde La Quiaca a Buenos Aires, entre mate y mate, tomando un vino también por ahí, una guitarreada desde La Quiaca a Buenos Aires, charlando con Cajade, surgió la idea de cuando llegara a La Plata, fundar un medio de comunicación, una revista. El encuentro de cada chico va refundando una nueva manera de pensar el país. Traemos otra mirada, o vivimos el 2001 y venimos de otra época, crecimos durante todo lo que implicó esa crisis. Sabemos que también llegamos a distintos públicos, que nos puede leer desde un juez hasta pibe de la facultad, hasta, no sé, alguien de una organización social o popular. También la importancia de que estemos cada vez más articulados y reunidos dentro de los medios populares, que pensamos que hay otras cosas y otras voces para comentar. Y nosotros también nos sentimos muy cercanos a este radio, a este espacio. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar, cuando la música llega hasta mí.